Le he pedido que ahora a comienzos de julio designen a todos los candidatos, porque yo necesito a todos los candidatos en terreno, diputados y senadores, para hacer la campaña y para trabajar. Yo les pedí que la cerraran porque el plazo legal es el 12 de septiembre y me parece muy tarde. Y por lo tanto yo espero que en julio quede resuelto.